Qué hermosas estas canciones que cantamos, ¿verdad? Qué bonito estar juntos en la presencia del Señor, alabándole. Y muchas de las canciones que cantamos ahora reflejaban un poco el tema de este fin de semana, ¿no? Y el tema de esta mañana. Me gustó mucho que cantáramos aquella canción de Habacuc, ¿verdad? Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Hablémonos en esta mañana, hablamos en esta mañana de gozarnos en el Dios de nuestra salvación, en el Dios Salvador, el que comenzó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y en esta tarde vamos a hablarnos un poco más de gozarnos en el Dios soberano, el Dios que controla todas las circunstancias de nuestras vidas, las fáciles y las duras, y que está cumpliendo sus propósitos y está obrando en nosotros a través de todo eso. Pero si me permitís dos segundo, si voy a llevarse un poco más de esto. Un minuto de publicidad. Quería decir, sobre todo, solamente esto. Estamos con algunos otros hermanos involucrados en un programa de estudio bíblico que se llama Proyecto Éfeso. Creo que algunos ya habéis escuchado de esto. Es un programa de 3 años. Cada año hay 6 fines de semana intensivos de estudio bíblico en el Centro de Campamentos en Toral de los Guzmanes. El primer año sobre todo se estudia Biblia y hermenéutica, cómo interpretar la Biblia. El segundo año algo de homilética, predicación y las doctrinas de la Biblia. El tercer año pues nos concentramos en algunos temas específicos como la evangelización, el liderazgo, las misiones y otras cosas, ¿no? Estuvimos el fin de semana en Éfeso, es por eso que la fecha original que me había dicho Jorge, pues le había dicho que no, porque ya estaba comprometido. Bueno, al final te dije que no, después de una larga espera, pero al final pudimos estar este fin de semana y me alegro mucho. Pues el fin de semana pasado estuvimos en Éfeso y vinieron a grabar el equipo de Buenas Noticias TV, que emite el programa el domingo por la mañana, allí alrededor de las 9, 9 y poco, ¿no? Y esta grabación, este programa sobre el Proyecto Éfeso se va a emitir el 1 de noviembre, así que si tenéis interés en saber un poco más de este ministerio, que el Señor, pues yo creo que nos está bendiciendo mucho, pues podéis mirar el 1 de noviembre, el domingo, pues el programa que va a salir en Buenas Noticias TV. Bien, habiéndome hecho mi spot de publicidad, vamos a lo que tenemos para esta tarde. Y seguimos mirando un poco Filipenses. Creo que no podéis ver esto muy bien, pero es un cuadro de Rembrandt, está muy oscuro, es Pablo en la cárcel, el apóstol Pablo en la cárcel, ya que vamos a leer acerca de Pablo y su estancia en la cárcel en esta tarde, pues me parecía un cuadro adecuado. Allí está el apóstol, un poco de luz en su celda oscura, penetrando e iluminando su figura con sus manuscritos, su pluma allí, como siempre, aprovechando el tiempo, quizás redactando la carta a los filipenses, quién sabe, pues allí está. Vamos a hablar entonces del gozo en el testimonio cristiano. Y esta es la lectura, Filipenses 1, versículos del 12 al 26. Así que si queréis seguir la lectura conmigo, vamos a leer este pasaje para tener el texto delante. Filipenses 1, versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y por rivalidad. Pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar mi angustia en mis prisiones. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente y en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera, y no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Bueno, espero que os acordéis del versículo clave de nuestro estudio esta mañana. No tenemos excusa para no acordarnos porque lo hemos cantado, ¿verdad? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Exactamente. Muy bien. Pues versículo clave para esta tarde. Que yo sepa, no hay coro sobre esto, no hay cántico sobre esto, si la hay ya me diréis. Versículo 18, la segunda parte. Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. El testimonio cristiano como motivo de gozo, de alegría de Pablo y también de nosotros. Vamos a ver un poco el contexto en que nos dice esto, Julio, sí. ¿Me permites? Vamos adelante. Vamos a hablar en primer lugar de las circunstancias del apóstol, versículos 12 al 18, y luego más adelante hablaremos un poco de las convicciones del apóstol. Su convicción, como acabamos de leer, que partir y estar con Cristo es mucho mejor. Pero vamos a pensar primero en sus circunstancias. Y en primer lugar, los resultados de su encarcelamiento. Como vimos en el cuadro de Rembrandt, cuando Pablo escribe esta carta, está encarcelado. Está encadenado, literalmente, creo que es el versículo 13, habla de mis prisiones, por lo menos en la Biblia de las Américas, literalmente es mis cadenas, ¿no? Está encadenado. Probablemente un soldado romano que le vigilaba, que le guardaba, y para que no pudiera escapar, pues estaba encadenado a un soldado, y cada 4 horas se cambiaba de turno y venía otro soldado, pero Pablo estaba encarcelado y encadenado. Eso no era una situación fácil. Pensad un momento en lo que podría ser su estado de ánimo. Para Pablo lo más importante del mundo era predicar el Evangelio. Había dedicado su vida desde que se convirtió y desde que Dios le había llamado, había dedicado su vida para predicar el Evangelio. Había viajado por grandes extensiones del Imperio Romano. Había volcado todas sus energías en predicar, en plantar iglesias, en comunicar el Evangelio. Y ahora está encarcelado. No puede salir de la cárcel, no puede seguir su ministerio, no puede llevar a cabo todos aquellos planes que tenía. ¿Os acordáis que en la carta a los romanos decía que tenía la intención de venir a España y predicar el Evangelio? Y no sabemos si llegó a hacerlo o no. Pero por lo menos en el momento en que escribe esta carta a los filipenses, está encarcelado y no puede llevar a cabo el ministerio que Dios le había dado. ¿Cómo estarías tú, cómo estaría yo en esta situación? Por otro lado, recordemos lo que Pablo había sufrido ya. Todos los sufrimientos que había supuesto para él servir a Dios, ir de pueblo en pueblo, intentar anunciar el Evangelio y muchas veces tener reacciones tremendamente fuertes, negativas, para las personas a quienes él quería predicar. En una carta escrita bastantes años antes de Filipenses, probablemente, Pablo habla un poco de sus sufrimientos por el Evangelio. Fijaros que dice esto, a ver si lo encuentro. Dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes un sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 39 porque se calculaba que con 40 la persona moría. Entonces daban 39. Para dejarle con vida, justito. 5 veces he recibido a los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Pablo sabía lo que era sufrir por el Evangelio, ¿verdad? Y si como pensamos, piensan la mayoría, Pablo escribe Filipenses desde la cárcel en Roma, desde que escribió estas palabras hasta cuando escribe Filipenses, aún había pasado más años de sufrimiento y de dolor, de cárceles, etcétera, etcétera. ¿Cómo reaccionaba Pablo frente a los sufrimientos? Sería muy fácil, digo yo, amargarse. Estar ya fastidiado por tanto sufrir, tanto dolor, sentirse ahora muy frustrado por estar en la cárcel y quejarse. Pero no notamos aquí que Pablo se queja, ni siquiera que busca nuestra simpatía y compasión. Dice el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto, dolor, sufrimiento, azotes, cárceles, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. El enfoque de Pablo es totalmente positivo. Ni una sola palabra de autocompasión, ni una sola palabra de amargura, sino solamente la gratitud a Dios y el deseo de decir a los filipenses, todo lo que me ha pasado está muy bien porque el Evangelio ha progresado por medio de todo ello. Los resultados de su encarcelamiento, entonces, el progreso del Evangelio. Y creo que esto nos está recordando una verdad fundamental. Y es que Dios es soberano. Dijimos en esta mañana que Dios es Salvador, es el que nos ofrece una salvación completa que abarca nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Es el que comienza la obra en nosotros, que lo continúa y que lo lleva a su culminación. Dios el Salvador. Pero, y es paralelo casi la verdad, Dios es soberano. Y absolutamente todas las circunstancias de nuestras vidas, por muy duras y difíciles y dolorosas que sean, Dios utiliza estas circunstancias para nuestra bendición y para el adelanto del Evangelio. No siempre vamos a comprender esto tan rápidamente como Pablo, pero sigue siendo la verdad. Dios es soberano y todo lo que Él permite que ocurra en nuestras vidas es para nuestra bendición y para el adelanto de sus propósitos. Vamos a ver cómo. En primer lugar, el pretorio evangelizado, versículo 13, de tal manera que mis prisiones, mis cadenas, por la causa de Cristo, se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Podríamos decir, vaya, pobre Pablo, su misión es evangelizar, pero está en la cárcel y no puede predicar el evangelio a nadie. Ah, no. La guardia pretoriana era un grupo, como sabéis, de soldados de élite. Muchos de ellos de la aristocracia romana, que hacían casi como su servicio militar, digamos, antes cuando estábamos en Marín. En Marín está la escuela de formación de oficiales de la Armada Española, ¿no? La escuela naval. Y los que van a la escuela naval suelen ser gente muy selecta, que allí se entrenan para luego ser oficiales en la Marina. Pues la Guardia Pretoriana era algo así. Estaban preparándose muchas veces para puestos altos en la administración imperial, pero parte de sus obligaciones era guardar los soldados que estaban esperando el juicio ante César. Y como decíamos antes, estos jóvenes aristócratas que estaban en la Guardia Pretoriana, este cuerpo de élite, pues se encontraban encadenados a Pablo, uno por uno, durante 4 horas. No podían escapar. Y allí Pablo les predicaba el Evangelio y compartía su fe en Cristo. A estos hombres que iban a ser hombres muy influyentes en el imperio, Pablo les evangelizaba en la cárcel. De manera dice que mis cadenas por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana. Todo este cuerpo de soldados sabe por qué yo estoy en la cárcel. Y que es por Cristo. Y es por predicar a Cristo. De manera que puede decir, las circunstancias mías han redundado en el progreso del Evangelio. Dios me ha colocado en el corazón de un grupo de hombres de gran influencia potencial en el Imperio Romano y me ha dado la libertad de evangelizarles uno por uno. Y no pueden escaparse porque están encadenados a mí. El Dios soberano, cumpliendo sus propósitos. Y no solamente esto, en el versículo 14 vemos cómo, incluso aunque Pablo está en la cárcel, la predicación fuera, en las calles, se extiende cada vez más. Versículo 14, que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. No solamente Pablo puede predicar a este grupo de personas en la cárcel, sino al no estar Pablo para predicar en la ciudad, otros hermanos de la iglesia están cogiendo las riendas, tomando la antorcha y cumpliendo el mismo ministerio. Muchos aprovechando la posibilidad de predicar a Cristo. De manera que los resultados del encarcelamiento de Pablo son sumamente positivos. Dios está utilizando esta circunstancia para el avance del Evangelio, para su gloria, para la bendición de muchas personas. Y apliquemos el mismo principio a nuestras vidas. Puede que lo estés pasando mal en este momento, puede que haya alguna prueba, alguna dificultad en tu vida. Si no en este momento, seguramente ha habido, y si no ha habido, habrá. Eso sí que es seguro. Vivir en este mundo supone sufrir. ¿Os acordáis de las palabras del Señor Jesús? En este mundo tendréis tribulación. Pero no os preocupéis, yo he vencido al mundo. Pero el sufrimiento es una parte de la vida cristiana. Lo bueno es saber que absolutamente todo lo que nos pasa está en las manos de un Dios soberano que nos ama, que controla y dirige nuestras vidas, que busca nuestro bien y que busca su gloria. De manera que aunque no lo entendamos de inmediato, como decíamos, todas las circunstancias en que nos encontramos redundan para la extensión del Evangelio, para nuestra propia transformación en la imagen de Cristo y sobre todo en la gloria de Dios. Ay, muchas gracias, Jorge. Qué majo eres. Muy bien. Así que en primer lugar los resultados de su encarcelamiento. Recordemos que Dios es soberano, que controla nuestras vidas, que lleva a cabo sus propósitos y en esto podemos sentir gozo, contentamiento y alegría. Bueno, en segundo lugar, las razones del empuje evangelístico. Hemos dicho que el encarcelamiento de Pablo ha supuesto un gran avance en la evangelización. Pero ahora vienen unos versículos un tanto curiosos, que a mí siempre me chocan cuando los leo, ¿no? Versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causar mi angustia en mis prisiones. Perdonad que leo de la Biblia a las Américas y hay dos versículos allí que cambian de orden. En la Reina Valera, pues el versículo 16 llega a ser el 17 y viceversa. Pero viene a decir lo mismo, ¿no? Vamos a verlo. Entonces, notamos aquí que hay dos grupos de los que estaban predicando a Cristo en la calle. Por un lado, hay un grupo rival. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, dice. Pero luego hay otro grupo que son el grupo de los leales al apóstol. Otros, dice, lo hacen de buena voluntad. ¿Cómo puede ser esto? A mí me choca tremendamente, ¿no? Que hay gente evangelizando y predicando a Cristo, pero haciéndolo para fastidiar a Pablo. Qué curioso, ¿no? No es que no eran creyentes. No eran judaizantes. No eran gente rara de este tipo. Predicaban a Cristo. Predicaban el Evangelio. Y Pablo va a decir en el versículo 18 que está muy contento, se regocija por este hecho, ¿no? Pero aquí hay creyentes genuinos predicando el Evangelio verdadero, pero haciéndolo por rivalidad y por envidia. ¡Qué chocante! Bueno, no sé. ¿Puede pasar esto en nuestras iglesias? ¿Puede haber rivalidades, envidias, deseos de protagonismo personal, sentirme un poco fastidiado porque a aquel le dan más importancia, a mí no? Tristemente puede ocurrir esto, ¿no? Que en una iglesia local, o entre iglesias, o entre pastores, o predicadores, o obreros, hay tensiones y celos y rivalidades. Qué triste. Dos grupos, y además dos motivaciones. Un grupo que predica a Cristo por ambición, dice la Biblia de las Américas en el versículo 17, que será el 16 de la Reina Valera. Aquellos proclaman a Cristo, dice, por contención, por ambición personal. Ellos quieren el protagonismo, quieren destacar más que Pablo. Ya que Pablo está en la cárcel, pues que ellos reciben todos los aplausos por la obra que están llevando a cabo. Están predicando por motivos de ambición personal, para recibir los aplausos de la gente. Los otros, sin embargo, versículo 17 en la Reina Valera, lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Dos grupos, los rivales, los leales, dos motivaciones, ambición y amor. Y otra vez, ¿cómo reaccionaríamos tú y yo en una situación así? Si yo supiera que alguien me tuviera envidia, que estaba buscando rivalizarse conmigo, que estuviera buscando asumir algo de protagonismo para dejarme a mí en la sombra, que pretendía ser más importante que yo, podría sentir en mi corazón un poco también de enfado, de ira, de amargura, porque este me quiere fastidiar. ¿Cómo podríamos reaccionar en una situación así? Pues no lo sé, pero vamos a ver cómo se reacciona el embajador en cadenas. Versículo 18 nos dice que por encima de todo, para Pablo, lo más importante no es su prestigio personal, no es los aplausos que él recibe de la gente, no es figurar o protagonizar. Lo más importante para él es que Cristo sea predicado. Y le importa poco la forma, la manera, los motivos por los que esto se realiza. Versículo 18. ¿Entonces qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré. Así que el anhelo de Pablo es que se predique el Evangelio, que se salve la gente, que Dios tenga la gloria. Y él, pues, carece de importancia. Que pase con él lo que Dios quiera. Está en la cárcel, Dios le ha abierto una puerta para evangelizar la guardia pretoriana, pues estupendo. Hay otros en la calle predicando el Evangelio, aunque lo hagan por ambición y rivalidad y envidia, pues gloria a Dios. El Evangelio se predica, dice Pablo, eso es lo fundamental. ¿Cuánto me gusta la manera en que Pablo enfrenta este tipo de cosas? Hay un texto que a veces pienso mucho, que si lo aplicáramos en nuestras iglesias y en los problemas personales que tenemos, pues seguramente habría mucho menos división de iglesia, mucho menos enfrentamiento, mucho menos fricción y roce entre nosotros. Viene de la primera carta del apóstol Pedro y está hablando del Señor Jesucristo, como vamos a ver mañana, un modelo de humildad, un modelo de sumisión, y nos dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Creo que la Reina Valera dice, encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando a Jesús le insultaban, le criticaban, le atacaban, no respondía con maldición. Se mantuvo callado y encomendaba la causa a su Padre, sabiendo que en el momento dado el Padre pondrá todas las cosas en su sitio, porque es el que juzga justamente. Y muchas veces cuando yo me he sentido atacado, cuando ha habido un roce con otro hermano, he reaccionado con cierta ira, porque he tenido que pedir perdón. Y me he acordado de que es mucho mejor en situaciones de tensión decir lo que me pasa a mí no tiene importancia. Lo importante es la obra de Dios, es la predicación del Evangelio, es la unidad del cuerpo de Cristo, es la gloria del Padre. Pues encomendemos la causa al que juzga justamente. Y no pensemos que tenemos que defendernos o de alguna forma intentar rechazar los ataques de otros. Hombre, hay que establecer la verdad, claro está, cuando se está mintiendo. Pero ¿a dónde voy? Es que aquí, como el Señor Jesús, Pablo dice, si alguien tiene problemas de envidia, de rivalidad hacia mí, es su problema. Yo pongo el asunto en las manos del Señor. Si predican por rivalidad o por ambición, pues gloria a Dios, porque el Evangelio se proclama. Y esto es lo que realmente importa. Pablo tenía sus prioridades y sus valores muy claros. La reacción del embajador encarcelado, su anhelo, que se predique el Evangelio y su alegría, Cristo es proclamado. Quizás muchas de las amarguras y tensiones que se viven en iglesias locales desaparecerían si dijéramos, mira, yo no me voy a amargar, me voy a gozar porque el Evangelio es predicado. Y eso es lo fundamental, eso es lo importante. Bien, las circunstancias del apóstol. Vamos a seguir adelante, que el tiempo vuela. Y en segundo lugar, vamos a hablar de las convicciones del apóstol. ¿Cómo es posible que Pablo pueda desarrollar este tipo de actitud? ¿Cómo es posible que pueda estar totalmente tranquilo en las manos del Dios soberano? Y pase lo que pase, aunque él esté en la cárcel, aunque otros están predicando el Evangelio por rivalidad y ambición personal, él puede estar tranquilo y puede, dice, gozarse en el Señor y seguir gozándose en Cristo. Bueno, vamos a examinar un poquitín las convicciones del apóstol Pablo. Si decíamos antes que en la primera parte, el versículo clave es el 18, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, quisiera sugerir que en esta segunda sección, el versículo clave es el 20, la frase allí al final, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Cristo es proclamado, Cristo será exaltado. Dos prioridades, dos valores, dos principios fundamentales en la vida del apóstol. Que Cristo sea proclamado, que Cristo sea exaltado. Eso es lo que daba significado a su vida. Así que vamos a ver en primer lugar su ejemplo, versículos 19 a 21. Porque, versículo 19, sé que esto resultará en mi liberación. Creo que dice también liberación en la Reina Valera, ¿no? Pero la palabra literalmente es salvación, es soteria, la palabra griega para salvación, ¿verdad? Sé que esto, todas las circunstancias que yo os he contado, el control soberano de Dios sobre las circunstancias, su gobierno, todo eso va a resultar en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y creo que cuando habla de su liberación o de su salvación, podemos entenderlo en dos sentidos. Lo seguro para Pablo es que no va a seguir mucho tiempo en la cárcel. Va a ser liberado, o para seguir predicando el Evangelio, o para ir al cielo y estar con el Señor. Pero cualquiera de las dos cosas, sea puesto en libertad, o sea ejecutado, para él eso es la liberación, eso es la salvación. Porque para él el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, ¿verdad? Así que aquí encontramos su ejemplo y su convicción de su excarcelación inminente. Como sea, está seguro que no seguirá en la cárcel. O irá con el Señor o irá a evangelizar. Pero cualquiera de las dos cosas es absolutamente seguro. Gracias, Jorge, que yo ya estaba aquí. A ver, que veo que he escrito aquí, que no lo veo. Y fijaros cómo en esta liberación, él dice que hay una serie de factores. Ya hemos mencionado el control soberano de Dios sobre la situación. Y a veces podríamos decir, bueno, si Dios controla la situación, si el Señor va a hacer lo que Él quiera y va a cumplir sus propósitos, ¿para qué orar? ¿Cuál es el punto en orar y en pedir cosas a Dios si de todas maneras va a hacer Él lo que Él quiera? Pues aunque no lo entiendo, la soberanía de Dios por un lado y nuestras oraciones por otro lado no se excluyen mutuamente, sino que se combinan. Y el hecho es que la oración cambia las cosas. Y no entiendo cómo, si Dios es soberano y ya tiene sus propósitos preparados. Pero la realidad es que cuando leemos la palabra de Dios, nos dice que nuestras oraciones también tienen poder. La oración del justo puede mucho. Y por eso Pablo dice aquí, pues, yo estoy seguro, versículo 19, de mi liberación. Primero porque Dios está en control, pero en segundo lugar, por vuestras oraciones. Y además, en tercer lugar, por la suministración del Espíritu de Cristo. La soberanía de Dios, las oraciones de los santos, la presencia del Espíritu Santo en su vida, ayudándole a sobrellevar todo lo que le viene encima, todo eso contribuye a su liberación, a su excarcelación. Y por eso, Julio, en el próximo punto, no lo vemos tan bien ahora, pero algo se ve, ¿no? Su esperanza firme, versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, aún ahora, Cristo será exaltado. Confío en la soberanía de Dios, confío en las oraciones de los santos, confío en la obra del Espíritu Santo, dice Pablo, y sea como sea, yo sé que en mi vida Cristo será, o en mi cuerpo, Cristo será exaltado y glorificado, ya sea por vida o por muerte. Una esperanza firme. Qué bueno es poder enfrentar todas las luchas y dificultades y problemas de la vida con esta filosofía. Pase lo que pase. Permita lo que el Señor permita. Yo sé que con la soberanía del Señor, con las oraciones de mis hermanos en Cristo, con la presencia y la obra del Espíritu Santo en mi vida, pase lo que pase, Cristo va a ser glorificado y exaltado en mí. Sea que siga viviendo, sea que vaya con el Señor. Y esto proporciona una tranquilidad, un contentamiento, un descanso y un gozo en el Señor, que creo que una persona que no tiene a Cristo no tiene ni idea de lo que es esto. Su ejemplo, vamos a seguir. Su esperanza, su excarcelación, su esperanza, y en tercer lugar, su enfoque íntimo, que ya hemos mencionado, versículo 21. Pues para mí, dice el apóstol, el vivir es Cristo. Todo lo que hago con mi vida aquí tiene el propósito de proclamar y de exaltar a Cristo. Sin Cristo mi vida carece de sentido. Pero con Cristo encuentro que Él llena mi vida y mi visión. Para mí el vivir es Cristo. Pero por otro lado el morir es ganancia. Porque si para mí el vivir es Cristo, cuanto más ir a su presencia y estar en su casa y con Él para siempre. Si para mí el vivir es Cristo, el morir es aún mucho mejor, porque luego le veré cara a cara y estaré en su presencia eternamente. Así que las convicciones del apóstol. Está convencido de su excarcelación por la obra de Dios, la soberanía de Dios, las oraciones de los santos, la presencia del Espíritu, por eso tiene una esperanza firme, porque su enfoque, su manera de enfocar la vida es totalmente cristocéntrico. Ahora, en segundo lugar, en cuanto a las convicciones del apóstol, notemos entonces su elección. En primer lugar, su ejemplo de una persona totalmente dedicada al servicio de Cristo. Y este enfoque, pues, le ayuda en su elección. Versículos 22 a 26. Vamos a recorrer esto muy breve. En primer lugar, nos habla de su perplejidad. Versículo 22. Pues dice, pero si he de continuar viviendo en la carne, esto significará para mí una labor fructífera. Entonces no sé qué escoger. Para mí, marcharme, morir, partir y estar con Cristo, fabuloso. Lo que más quisiera. Pero sé que si el Señor me permite seguir viviendo en este mundo y trabajando entre vosotros, pues aún el Señor me puede conceder una labor muy fructífera en la predicación del Evangelio, en ver conversiones, en presentar a todo hombre y toda mujer perfecto en Cristo Jesús. ¿No? Su labor de discipulado y de edificación. Y está convencido de que si puede seguir viviendo, tendrá una labor muy fructífera. Entonces está perplejo. No sé qué escoger. ¿Debo escoger partir y estar con Cristo? ¿Debo escoger quedarme con vosotros? Pues no lo sé. Su perplejidad. Su preferencia, en segundo lugar, versículo 23, está claro. De ambos lados me siento apremiado, puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. No tiene ninguna duda de que ir a la presencia del Señor, dejar atrás los sufrimientos, las pruebas, las dificultades, los dolores de este mundo, es fantástico. Pero, además de su perplejidad y su preferencia, su percepción de la necesidad de los hermanos en Filipos y en otros lugares. Versículo 24, sin embargo, continuar en la carne, es decir, continuar con mi vida terrenal, es más necesario por causa de vosotros. Yo sé que aún tengo cosas que daros, como vosotros a mí, pero yo quisiera edificaros, fortaleceros, estar con vosotros, compartir la enseñanza de la palabra, evangelizar juntos, ver más gente viniendo al Señor, edificar la iglesia. Todo eso, qué bueno sería también. Continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Por eso, al final, versículos 25 y 26, no sé si podéis ver, hablan de su permanencia. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo sabe que aunque él preferiría irse con el Señor, lo más seguro es que el Señor le va a dar la oportunidad de estar de nuevo con ellos. Y efectivamente esto es, si estamos en lo correcto, lo que pasó. Aunque estaba en la cárcel cuando se escribió esta carta, lo más seguro es que fue liberado y tuvo aún un ministerio muy rico, muy abundante, fundando nuevas iglesias, consolidando a las iglesias ya fundadas, hasta que de nuevo fue encarcelado y en su segundo encarcelamiento parece que entonces sí que experimentó la muerte. ¿Cómo podemos resumir todo esto? Permitid que os ponga delante un resumen de lo que he querido transmitir. La vida de Pablo es una vida totalmente cristocéntrica. Cristo es proclamado. Cristo será exaltado. Eso es lo que a Pablo le preocupaba, le interesaba. Estas eran sus metas, estos eran sus propósitos. Que en su vida Cristo pudiera ser conocido y glorificado. No estaba amargado, no vivía una vida amargada por las circunstancias difíciles. Como dijimos al principio, había pasado por muchas. Había sufrido mucho. Pero no notamos en este pasaje a un apóstol amargado, sino un apóstol alegre. No una vida amargada por las circunstancias difíciles, sino una vida gozosa por poder servir a su Señor. Y yo, y vosotros. Hemos insistido, ¿no?, en que la vida cristiana es una vida de lucha. Como decíamos en esta mañana, es un maratón. Hay momentos para todos nosotros cuando la carrera cristiana se vuelve difícil. Cuando hay presiones, cuando hay pruebas, cuando hay dificultades y dolores. No es fácil siempre seguir adelante animados en el Señor. Pero Pablo había descubierto el secreto de estar gozoso y alegre aún en las circunstancias más difíciles y en las situaciones más complicadas. Y el secreto es una vida cristocéntrica. Una vida que busca por encima de todo proclamar a Cristo y exaltar a Cristo. De manera que, sea por vida o por muerte, Cristo será glorificado en nosotros. El apóstol nos invita a compartir el mismo criterio, a poner nuestras vidas en sus manos sin reservas. Dios es salvador y su salvación es eterna y segura. Vimos en esta mañana. Dios es soberano. Y todo lo que Él permite en nuestras vidas, lo permite para nuestro bien, para el cumplimiento de sus propósitos, para la gloria de su nombre. Cuando entendemos esto, cuando vivimos esto, aún en medio de las tribulaciones difíciles, aún en medio de las lágrimas, que son totalmente legítimas, también podemos regocijarnos en el Señor siempre. El Señor bendiga su palabra. Pues no sé cómo vamos de tiempo, pero creo que me he portado un poquitín mejor que esta mañana. Entiendo que hay un tiempo para alguna pregunta. Vamos a tener un tiempecillo para, si tenemos alguna pregunta, pues podemos hacerlo. Explica bastante bien, yo creo. Entonces, lo que sí pediría que no... Tenemos un tiempo corto, entonces...